Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, «¿De qué discutís?». Uno de la gente le contestó, «Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces». Él, tomando la palabra, les dice, «Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo». Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, «¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?». Contestó él, «Desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús replicó, «¿Si puedo? Todo es posible al que tiene fe». Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, «Creo, pero ayuda mi falta de fe». Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él». Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, «¿Por qué no pudimos echarlo nosotros?». Él les respondió, «Esta especie solo puede salir con oración». Creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe. Comentario al Evangelio por las Dominicas de la Solana. Realmente hay un poder muy grande en aquellos que tienen la confianza de creer y ponerse bajo la acción de Dios. Creer ayuda a superar muchos miedos, saca fuerzas de la propia flaqueza y es capaz de mover montañas. Todos podríamos contar algún momento de nuestra vida que superamos solamente confiando y creyendo que podíamos conseguirlo. La falta de confianza suele llevar al fracaso. En cambio, creer y confiar en quien todo lo puede puede ser fruto de un éxito absoluto. La realidad es que en el momento en que pensamos «no puedo», ya hemos perdido la batalla, y esto sucede con demasiada frecuencia. La fe es un don de Dios, pero también depende de nuestra actitud personal, de que nosotros vivamos conscientes de que nuestra respuesta es fundamental. «Todo es posible al que tiene fe», nos recuerda Jesús en el Evangelio de hoy. Él es quien la otorga. Él nos ha dado la fe para poder ser salvados por su gracia. La curación del relato que acabamos de escuchar pone el acento no tanto en el hecho de la sanación como en las enseñanzas que se desprenden para la comunidad. De este modo, la respuesta del Padre, que ocupa un lugar central en este episodio, es la voz de tantos creyentes que hoy piden a Jesús, «Aumenta mi poca fe». Se nos muestra cómo ha de ser la actitud del discípulo que, a pesar de sus límites y dudas, quiere ser fiel. Mirando nuestra vida, puede ser que nuestra fe sea aún pequeña. Pidamos hoy con sinceridad a Jesús, «Aumenta mi fe». Jesús pide fe y oración confiada. De otro modo, nos cerramos a la acción de Dios. Marcos dice que Jesús levantó al muchacho poseso cogiéndolo de la mano. Así describe su curación en términos de resurrección, como la curación de la suegra de Pedro o la resurrección de la hija de Jairo. Con su tacto, cogiéndolo de la mano, Jesús cura y restaura vida. Hoy también hay muchos males que superan nuestra capacidad. ¿Has vivido alguna vez una experiencia de impotencia ante el mal y la violencia? ¿Ha sido una experiencia solo tuya o también de la comunidad? Que situaciones semejantes nos ayuden a confiar en Jesús, dador de todo bien, que no solamente nos ayuda a superar estos momentos, sino que da luz a nuestros ojos para que vivamos siempre haciendo una lectura de todo cuanto nos acontece desde la fe.